Que se me mojaron dos colchones y se me rompió la terraza completa. ¿Y la casa tuya quedó bajo el agua, por supuesto? Sí. ¿Dónde, en qué parte tú vives? Por el círculo infantil. ¿Por el círculo infantil en Cayo Ramón? ¿Cuándo te evacuaron? Antes que el agua llegara a la casa, el 30. ¿El 30 te evacuaron? Pasaron temprano en una guagua recogiendo a todo el mundo, a todo el personal que había en Jagüey Grande. ¿Vicente Ponce? Sí. Ajá. Me siento bien y agradecida del trato que nos dieron. ¿Qué le dieron a los niños? Bueno, a mis niños sí me los atendieron bien, porque a ella le mandaban la fórmula especial de Jagüey Grande. Ajá. ¿Y a ti qué te dieron allí? Lo que nos podían dar. Todo. La alimentación. Merienda, almuerzo. Las actividades que se hicieron. Eso sí nos faltó. Eso sí nos faltó. ¿Te divertiste bastante? Claro, y los niños también. ¿Sí? ¿Qué actividades hicieron ahí? ¿Con payasos? Culturales, magos, payasos. Mi niño cumplió años estando allí el 1 de junio y le hicieron un regalito, actividades. ¿Entonces estás agradecido? Yo sí, bastante. Gracias. Bueno, continúo aquí con otra evacuada a mi lado. ¿Cuál fue tu afectación con la inundación? Mi afectación fue por el techo, principalmente. Entró el agua por el canalón y me mojó el colchón de mi cuarto. Y pasaron los trabajadores sociales ayer, me pusieron que estaba afectado regular el piso del portal, el piso de la cocina, lo levantó por pedazos. ¿Era de cemento? Sí, era de cemento. Y lo pusieron a la fosa, que quedó, esa sí quedó en malas condiciones, se explotó completa hasta por arriba. Parece que el agua penetró demasiado. Y no todo, lo cogieron el nombre, los datos de todo, para ver qué se puede hacer. Ajá. ¿Y cuándo te evacuaron? No, me evacuaron. ¿Dónde te evacuaron? Para el 32 de Jagüey Grande. Y todo bien, desayuno, las tres meriendas, almuerzo, comida. ¿Tienes alguna vivencia, tienes alguna anécdota que hacerme de tu estancia ahí? ¿Cuántos días más o menos estuvieron ahí? Todos los días, como 12 días. 12 días. Me parece que 12 días, sí. ¿Tienes alguna anécdota que se te haya quedado en la mente ahí? No, todo bueno, porque yo me fui llorando, no quería irme. ¿Por qué no te querías ir? Porque dejar la casa sola no quería. Las yeguas, pero no. Mis jefes de la agropecuaria recogieron las bestias, se las llevaron para Jagüey. No, yo he tenido un trato perfecto. Creo que la única que visitaban los jefes y los trabajadores, compañeros, fue a mí. Me llevaban de todo. ¿En la agropecuaria? Soy la jefa del organopónico de aquí de Cayo Ramona. Y todo perfecto. Qué bien. No ¿Y puedo... cuál fue la afectación del órgano político? Era completo. Se afectó completo. Hay que botar lo poco que quedó. Las remolachas están verdes. Las colchinas que estaban preciosas se marchitaron todas del agua porque entró el agua completa, inundó los 98 canteros que tengo. Y entró a la casa también, a la casita que tenemos allí. ¿Y qué tenía sembrado además de la remolacha? Remolacha, colchina, acelga, rábano, zanahoria. Tenía pimiento también. ¿Todavía sigue debajo del agua? No, ya el agua bajó, lo que nada sirve. No se puede porque... ¿Y cuál es ahora tu tarea? Mi tarea ya es recuperarme. Ya empezamos a recuperarnos hoy, pero estamos aquí comprando alimentos. Y aquí, cuando tú me dices aquí, ¿qué es lo que está sucediendo aquí ahora? Aquí en el Círculo Social del Cayo, hay varios carros ofertando comida que no teníamos cuando llegamos. ¿Comida como no había? ¿Qué? Hay pollo, hay salchicha, hay huevo, hay arroz a 4 pesos, hay gaseñiga, hay puré de tomate, la lata grande a 62.50, la lata pequeña a 9 pesos y pico, bastante oferta, sí, hay carros de acopio ofertando piña, plátano, maíz y muchas más cosas. Entonces, ¿cómo tú te sientes a pesar de la desgracia? Que bueno, es una desgracia natural. Natural, y tenemos que seguir preparando. ¿Qué tú crees que nos falta? Y que para la próxima inundación, porque tenemos que estar preparándonos para eso, ¿qué falta y qué deberíamos hacer ya? Bueno, eso yo no te puedo decir. Para mí era mejor salir de aquí. Ajá, dime de la agricultura. La agricultura para adelante. Para adelante. Que para adelante, seguir sembrando y si vuelve a pasar, volver a sembrar. Y sí, yo siempre he sido, mi organopónico siempre ha sido uno del mejor. De la agropecuaria. Municipio, del municipio. Sí, tiene esa sí, siempre he cumplido y sobrecumplido. Felicidad. ¿Y estás agradecida en el trato que sí, te han dado? Sí, sí, muy agradecida. Y de mis compañeros y mis jefes más. Gracias. Porque todos me han apoyado en todo. Gracias.